¿Sabe haber una feria por la alimentación sana o por la alimentación saludable por ahí? Y para hablar un poco de lo que va a estar pasando este 24 de julio en el Parque Oliveres, que estamos en contacto con Carlos Sansorena, el ingeniero agrónomo y productor agroecológico, al que le picoteamos un ratito la siesta. No sé si Carlos es de dormir o se labura a esta hora, ¿no es cierto? Buenas tardes, Carlos. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Soy de hacer la siesta, pero hoy la perdí y acabo de llegar a mi casa. Te rompimos más, un poquito. ¿Sabes qué? La hice en la ruta porque me venía durmiendo, así que paré 15 minutos a dormir y seguí viajando. Muy bien, se ve que sabés viajar, Carlos. Eso es muy saludable, ¿eh? Hay que recordarle a la audiencia a la pasada que si pasa eso, de que te agarra un sopor ahí en el medio de la ruta, bueno, te paras cerca de un cruce, en algún lado que tenga un poco de sombra y haces lo de Carlos, te tomás un minuto para tener el resto de la vida para disfrutar. Parte del disfrute, Carlos, es morfar sano, ¿eh? ¿Qué nos podés aportar? ¿Qué sabés vos de la feria ahí? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que podemos llegar a conseguir? ¿Están más o menos las verduras, los vegetales? ¿O hay buena calidad al alcance de los y las santarroseñas, Carlos? Mirá, yo para serte honesto, como vivo en Anguil, no voy asiduamente. Conozco la feria, he ido muchísimas veces. He llevado mis producciones en algún momento y bueno, cuando nos coincide pasamos porque siempre es muy, muy lindo, muy variado y muy buena, digamos. Siempre es esto de poder vender lo que uno come mirándole a los ojos a la persona que lo está vendiendo. Claro, ¿a quién lo compra? Decimos, yo como esto, yo te convido de mi comida y te puedo asegurar en esa tranquilidad de que así como busco lo mejor para mi familia, busco ofrecer ese alimento. Entonces, ese es el valor que tiene la feria. La agroecología, Carlos, como una actividad saludable y que convida salud, que da posibilidades de alimentación saludable, ¿viene creciendo en La Pampa o más o menos? ¿O todavía no se puede medir eso? No, sí, viene creciendo. Viene creciendo, digamos, del empuje y de la, digamos, iniciativa de los productores, las productoras, de la iniciativa privada y particular de familias interesadas, lo que vamos a hablar mañana un poco es de agroecología a nivel extensivo, digamos, en superficies grandes y en producciones tradicionales o ganadería, tambo, que es un poco lo que nosotros trabajamos como consultora, acompañando esa experiencia y también experiencias, digamos, de producciones intensivas. Pero bueno, viene creciendo de algún modo contra viento y marea, contra un silencio, digamos, de las instituciones y de los que lo tienen que impulsar, digamos. Yo por ahí siempre doy el ejemplo de una familia que estuvo 4 o 5 años queriendo no fumigar en su campo y tratando de producir, de vivir de la producción, pero hacerlo de otra manera, y no encontraba ponerle nombre a eso, no encontraba, digamos, nadie que los pudiera acompañar en ese proceso de hacer esa transformación productiva y tardaron, digamos, 4 o 5 años en lograr encontrar información, otra gente que lo estaba haciendo y en este caso también acompañamiento. Por eso siempre decimos que es fundamental el tema, la difusión que ustedes hacen, obviamente, pero el compromiso de las instituciones, digamos, y del Estado con la potencia que tiene eso. Hoy tenemos una ley de fomento de la agroecología. Nosotros hicimos una iniciativa, digamos, particular entre algunas familias y fundamos 21 21 registros, digamos. La ley establece un registro de producciones agroecológicas y nos presentamos espontáneamente para registrarnos, lo que pide la ley, 21 explotaciones, digamos, familias y producción, algunas son cooperativas, pero esto, ya te digo, desde la espontaneidad, cuando, imagínate todo lo que se podría hacer si hubiera un fuerte impulso, digamos, de esto, que es tan necesario, que va a dar respuesta a la conflictividad en los periurbanos, que da respuesta a la necesidad de una alimentación sana, como decías. Bueno, por esto creemos que hay que seguirlo impulsando. Muy bien, muy bien. Suponemos que, en todo caso, la Feria por la Alimentación Sana, que se realiza en los sábados que corresponden el Parque Oliver, es el mejor marco también, entonces, para que personas que por ahí nos están escuchando puedan acercarse a la charla que vas a estar dando ahí con Ailín Vital. Estaba viendo que también es de la consultora agroecológica, que es tu compañera, Carlos, Ailín. No, es parte de la charla debate que hay para mañana. Es una joven egresada, digamos, de agronomía que se sumó junto con Mateo Gutiérrez y Matías Melchor. Los cuatro trabajamos, calculo que mañana estaremos los cuatro. Inclusive quizás se arrime también, eso va a estar interesante, algunas familias de las que están haciendo la experiencia a nivel extensivo, familias que están produciendo a nivel extensivo también agroecológicamente, así que también, si se animan, le daremos la palabra a ellas y a ellos. Muy bien. Para que puedan contar en primera persona cómo, qué es lo que hacen y cómo van afrontando, digamos, la experiencia. Claro, porque verdaderamente es una transformación. Yo me acuerdo, tengo la imagen, Carlos, de antes uno ir a visitar algún establecimiento agropecuario, como se llaman en nuestra provincia, tantos lugares que hemos ido a ver o que por los que hemos pasado, incluso he ido a laburar, y viste la pila de bidones ahí en el guardatanque, unas desprolijidades que, bueno, esperamos estar, se estarán corrigiendo con el concurso de iniciativas legales y que promueven la agroecología, como mencionabas, esto del registro. ¿Cuál te parece que es la calidad de estas cuestiones, de estos institutos, podríamos decir, Carlos, que hay en nuestro territorio y que promueven la producción de alimentos saludables y que combaten otras prácticas que se están tratando de erradicar? Lo vemos con el tema de los bidones, específicamente de agrotóxicos. Disculpame, pero no terminé de entender la pregunta. No, o sea, ¿cuál es tu valoración de estos marcos legales que hay en nuestra provincia? De estos institutos, te decía, por decir, leyes, reglamentos y cláusulas. No, bueno, la ley de plaguicidas que se aprobó a finales del año pasado, que desde nuestra postura siempre planteamos que tenía que tener un capítulo de fomento de la agroecología, finalmente esto salió como dos leyes, como dos leyes, digamos. Creemos que ante esta situación, digamos, de descontrol que existe y de negligencia y de, digamos, de uso indiscriminado y toda la situación, porque además, digamos, además de la cuestión de los efectos sobre la salud que tiene todos los agrotóxicos, está toda la cuestión sobre el ambiente, o sea, la destrucción que está haciendo este sistema productivo sobre los recursos, digamos, sobre el suelo, que es lo que nos da de comer. O sea, uno a veces habla del ambiente y las cuestiones, y parecen que uno habla de cosas muy abstractas, que básicamente nosotros nos alimentamos de cosas que vienen de cultivar la tierra, digamos, en distintas formas, pero básicamente, más largo, más corto el trayecto, viene de ahí. Bueno, si nosotros destruimos donde producimos nuestro alimento, y bueno, esta agricultura está destruyendo el suelo. Entonces, nos envenena, de paso. Y de paso, claro, por eso digo, por ahí siempre se hace énfasis en esto solo. y no, no está mal, digamos, y pero digo, todo el sistema no sirve. El sistema productivo, digamos, del agronegocio no sirve para la, para producir alimentos sanos, no sirve a la familia productora, porque en los últimos 15 años donde esto ha sido un boom, han desaparecido 250.000 productores, digamos, de los 90 hasta ahora. Que podríamos decir de los denominados chacareros. Claro, exactamente. O sea, este modelo que exitoso, y la verdad que no es un modelo exitoso, porque eso también es un debate, digamos. No es que estamos planteando en que hay que cambiar un modelo que es exitoso por algo nuevo que hay que ver y vamos viendo. Por, no, por algo este que hay que ensayar. Claro. Bueno, este sistema tiene un montón de problemas y hace agua por todos lados. Y ya estás hace 10 años... Pero Carlos, no vamos a discutir que es muy exitoso para los bolsillos de varios empresarios, ¿no? O de varias compañías. El paquete tecnológico. De capitalismo y de renta... Y de renta, y concentración de renta, por supuesto, digamos que para ciertos sectores es muy exitoso. Es ahora, muy exitoso. Como sociedad y como humanidad, si queremos quedarnos a vivir acá, en esta casa que nos prestaron los últimos 15, 20 minutos de vida de existencia, si nos queremos quedar a vivir acá, tenemos que jugar con las reglas de la casa. Y la agricultura industrial, entre tantas actividades, digamos, humanas, rompen con las reglas básicas de la casa. Tal cual. Entonces, si nos queremos quedar a vivir, hay que cambiar. Bueno, la agroecología, justamente a lo que apunta es tratar de comprender cómo es el funcionamiento de la naturaleza e imitarlo para producir las materias primas y los alimentos que necesitamos, digamos, para desarrollarnos como humanidad, digamos. Tal cual, tal cual. Sobre todo, entonces, Carlos, me quedo enganchado en eso de que sea por fuera del paquete tecnológico que está reinando. También creo que se terminó de establecer en los 90, pero había empezado antes el paquete tecnológico envenenador de este sistema que, bueno, ensucia el aire, el agua y todo lo que se le cruza. Supongo que hay un millón de preguntas más, empezando por qué superficies están exponiendo en estas charlas sobre las experiencias que están haciendo, sobre la cantidad de hectáreas, sobre diversos tipos de cultivo y demás, y es por eso que debemos recordarle a la audiencia, Carlos, que van a estar dando esta charla impresionante mañana en la Feria de la Alimentación Sana. ¿Tenés la hora más o menos? ¿A qué hora va a ser? Sí, la feria empieza a partir de las 10 y generalmente cerca del mediodía se hará la reunión y la charla. Muy bien. A las 12 aproximadamente. Una vez que terminan de llegar las que van tarde o los que llegan un poquito atrasados, ahí ya se arma la masa crítica. Pasa la parte comercial más fuerte, digamos. La idea es poder, siempre se han hecho en las ferias jornadas culturales, bueno, en este contexto. Muy bien. Todo hay que adaptarlo, pero bueno, en ese contexto nos reuniremos a charlar y a más que nada a contestar preguntas, ¿no? Porque tal cual, tal cual. A saciar esas inquietudes. Hay un millón de preguntas, Carlos. Yo ya empezaría a hacértelas, pero te vamos a tener adentro de nuestra agenda para volver a hablar de esto y del crecimiento que pueda tener en nuestro territorio la producción agroecológica. Te estamos muy agradecidos, Carlos, por estos minutos, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Esperamos que sea un éxito la charla mañana. Gracias, gracias. Hasta pronto. El ingeniero agrónomo, que también es productor agroecológico,